Bueno, pues entonces, si les... Regresando te pongo una bolita. Si les parece, y si no les parece también, y además no somos tantos, digo, relativamente... Procedamos, procedamos. Entonces, no, vamos a empezar al final, digo, estuve viendo también, vi las encuestas, es que para mí me resulta más fácil que luego seguir la... Muy democrático. Era, bueno, no sé si es democrático, pero me resulta más fácil para organizarlo. Entonces, vamos a empezar con Bolivia. Perfecto. Vamos a seguir con el populismo americano. Recuerden, dentro de nada menos que tres semanas, que será 2 semanas y media, y terminaremos efectivamente con el Brexit. ¿Cuándo es el Brexit? Ya, déjame pensar, ¿por qué te crees? Nunca, nunca. Yo voy a salir fuera. No, ya, ya. A ver, está la semana de Semana Santa, semana de Pascua. La siguiente es la semana de Pascua, que ya ni me acuerdo cuál es. 1 de mayo. El 8 de mayo sería. Se puede intercambiar, realmente no. O sea, lo que me interesaba hoy era terminar con Bolivia, ahora verán por qué. Y el 15, que sería nuestra última clase, si Dios quiere, la extrañarás, porque a fuerzas y después de darle muchas vueltas, Beatriz y yo, ya vemos si viene Beatriz o no, en fin, ya vemos, nos encuentro para esa fecha. Entonces, a lo mejor puede ser una doble como la primera, a cerrar igual que empezamos. Y a fuerzas, el día 15, vamos a hablar de México. ¡Ay, no! ¿Por qué no lo hacemos el día 15? Porque es la última clase. El 15 de mayo. Bueno, ¿por qué no el día 8? Que es día del maestro, pero damos clases. Oye, ¿por qué no el día 8? Porque tiene que... Ahí sí, Beatriz, no es negociable. Porque tiene que acabar el curso con México. Por eso sí. Mucho. Es la última clase. Entonces, no vamos a dejar pendientes después. Porque además, la idea, ya les avanzo, es que será una exposición concisa, a propósito, de más o menos una hora, probablemente con el apoyo de la pantalla, y que ustedes hablen, no para hacer un examen, sino para intentar ver, bueno, que alguno de los fenómenos políticos y de otro tipo que estamos viviendo ahora, Andrea, que alguno... No tenemos pupitre, ¿eh? Que alguno, es que me contaron que el otro día Beatriz tardó media hora en formar un poco de orden cívico y yo no estoy dispuesto a tal circunstancia. Que alguno de los fenómenos políticos actualmente en curso en México responden a lo que han estudiado en este curso, que espero que haya sido provechoso, porque todavía nos quedan en realidad 4 clases. Otros no, y esa es la idea, digamos, que tenemos Beatriz y yo, y que es responsabilidad de todas y de todos intentar formar opiniones aún extremadamente divergentes entre nosotros respecto del actual partido y presidente en el poder, que sean matizadas, que sean sofisticadas y que intenten entender una realidad compleja y que no se va a parar. Resumiendo, que México queda al final y que acaba el curso. Eso. Y luego ya se verá, digo, habrá otras oportunidades seguramente para hablar. Entonces, hoy empezamos con Bolivia. Bolivia nos sirve para el propósito de ver un régimen de partidos, bueno, ya veremos, un régimen de partidos, un régimen político, basado en un movimiento populista, según veían, perfecto. Ah, está bien. Según veían el otro, estas 4 últimas clases con Beatriz, en un movimiento que llamamos populismo progresista, como vieron, es una manera académica de llamarla, no indica, digamos, la bondad del tal movimiento, sino las políticas que hay detrás de ellos, ¿no? Y los objetivos. Y no se olviden, el populismo progresista, y esa es una de las, de hecho es la característica principal, que lo une con otros movimientos populistas, que podemos decir reaccionarios, en fin, ya veremos, Netanyahu, Trump, es agonista. ¿Alguien se acuerda de lo que era eso de agonista? No, el no vale como respuesta. No, que no, tranquilo. Pues que te, ¿cómo se dice? Confrontas, ¿no? Sí, es decir, la confrontación no es un demérito, la confrontación es una característica esencial, sustancial, de cualquier sociedad. Digamos, esa es la base, un poco dicha rápidamente y un poco groseramente, burdamente, digamos, de la teorización. Como los esposos, ya vieron que son esposos, eran, pues ya murió uno, la Clau y Muff, como seguramente han visto con Beatriz. Digo, porque no he podido oír todas enteras las grabaciones. Entonces, por eso le pedí a Beatriz sus notas, porque hay cosas que no pude oír. La Chloe Move son dos, eran, porque la Claudia murió, eran dos politólogos, marido y mujer, argentinos, pero desarrollaron toda su carrera, digamos, académica prácticamente en Inglaterra, en Londres. Entonces, digamos, ellos son algunos de los puntales de esta teorización. Bueno, ¿por qué nos interesa Bolivia? Primero, porque es una manera de irnos evadiendo del continente en el que vivimos, no solo del continente, sino del área, si quieren, geocultural, en la que todas vivimos, que es Latinoamérica. Bolivia es un caso típico en las independencias del siglo XIX de un país, una nueva república, gobernada desde la independencia hasta prácticamente, lo van a ver, 2005, por una élite económica y racial. Es muy importante el término de racial. Podemos, un poquito más adelante vamos a hablar de étnico, pero de momento interesa empezar hablando de racial. ¿Por qué esto? Porque esa élite que gobierna el país desde la independencia, desde el mito fundador de Sucre, que es por eso la segunda ciudad del país se llama Sucre, por el general de San Martín que se supone liberó Bolivia. Bolivia se llama Bolivia por Bolívar, evidentemente. Bolivia formaba parte del Virreinato del Perú, digamos, todo ese territorio era parte del Virreinato del Perú, eran las tierras altas del Perú. Y esa élite racial conforma durante prácticamente los 150 primeros años de existencia de Bolivia, más de 150 años, como Estado independiente, la élite económica. Es decir, tenemos una élite política que domina las instituciones, que se reproduce, digamos, generación tras generación, que domina los resortes económicos. Ahora vamos a ver cuáles son los resortes económicos de Bolivia. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que más nos interesa, que es la segunda mitad del siglo XX. O sea, yo mismo no soy especialista, desde luego, en historia boliviana. Buena parte de las cosas que les voy a contar yo mismo las he tenido que aprender, pero responden a modelos y a discusiones de reflexiones que ya han tenido con Beatriz. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, damos un salto histórico, ¿Bolivia de qué vive? Pues vive de los hidrocarburos, en su sentido más amplio. Bolivia, en la famosa Guerra del Pacífico de la década de 1870, pierde su salida al mar, que es, por cierto, una de las reivindicaciones históricas de Bolivia hasta 1870. Son la Guerra del Pacífico, cuyos dos principales actores son Perú y Chile. Y Chile es el enemigo histórico, bueno, casi diría el enemigo histórico de todo el mundo. Pero en este caso lo que nos interesa es el enemigo histórico de Bolivia. Entonces, la parte norte del actual Chile, una pequeña franja, creo recordar, de más de 50 kilómetros de ancho, era la salida al mar de Bolivia. La tenía Chitu, bueno. Sí. En la distribución territorial posterior a las independencias, ¿no?, en la década de 1830, bueno, lo que hoy llamamos el Cono Sur está determinado en el siglo XIX por una guerra pavorosa, que es la famosa Guerra del Chaco, que es una guerra prácticamente genocida contra Paraguay, de la que participan todos los países y alguna de las potencias que rodean a Paraguay. Entonces, en esa guerra participan Brasil, participa Bolivia, participa Chile, participa Argentina. Y si no recuerdo mal, participé. Sí, todo. En esa guerra, bueno, es una guerra territorial, es un momento complicado, digamos, de la existencia de lo que llamamos el Cono Sur. Intentan, digamos, desbaratar el país de Paraguay. Paraguay estaba bajo una dictadura. Ese es un modelo muy recurrente en todo, digamos, la parte sur del continente americano. Se pasan prácticamente todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Con dictaduras militares, y Bolivia, que es el caso que aquí nos interesa, no es una excepción. Bolivia encadena dictaduras militares desde el siglo XIX hasta el siglo XX. De hecho, la última gran dictadura militar en los años 70. Bueno, gran, quiero decir, porque dura, porque tal. Pero luego hay movimientos militares de todo tipo. Bueno, entonces, les decía, Bolivia en este contexto, digamos, regional, histórico-regional, vive de los hidrocarburos en la segunda mitad del siglo XX. Estos hidrocarburos son sobre todo dos. Y ya verán, a partir de los años 90, a partir de los años 2001, son el gas natural y el petróleo. Y a partir del año 2000, fundamentalmente el gas. Esa es la gran riqueza natural hay otras, ¿eh? Hay riquezas mineras. Las mineras, ¿no? Tiene plata, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, es la misma zona, digamos, argentífera del Potosí. Es la prolongación, digamos, del Potosí peruano. Es más, Potosí, si no recuerdo mal, está en Bolivia hoy, ¿no? Las minas del Potosí, si no recuerdo mal. Bueno, en fin. Esta élite la podemos decir, aunque, bueno, digamos, no se vehicula como tal en el discurso interno político boliviano, durante el siglo XX, como una élite blanca. Y es que lo es una élite de origen europeo, es una élite en el sentido casi etimológico del término, es realmente un grupo humano muy pequeño que domina durante 150 años lo mismo que pasará en el Perú, lo mismo que pasará en Ecuador hasta los años 2000, lo mismo que pasará y pasa en Chile, y con diferencias notables, porque Argentina es un país en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, de masiva emigración, y esa es una diferencia muy notable respecto a los otros países, quitando Brasil y Uruguay, claro, pero bueno, Uruguay es un país chiquitito, del subcontinente, del cono sur. Argentina también es una élite blanca, europea, en algunos casos originaria de la colonia y en otros fruto de la inmigración. Entonces, ¿qué tiene Bolivia en términos demográficos durante toda su historia independiente hasta prácticamente el año 2005? Ya verán qué ocurre en el año 2005. Una élite muy pequeña, de origen europeo, que se considera fundamentalmente europea, que digamos, controla todos los resortes de la vida pública, incluyendo los resortes económicos. Bolivia tiene una producción agrícola no espectacular, pero tiene un producto agrícola muy, muy importante. Y necesitamos mencionarlo, porque luego ya verán nuestro amigo Evo Morales, una parte importante de su capital político, es decir, con qué juega encima de la mesa, es precisamente defender los intereses de los productores de este producto agrícola. Y este producto agrícola es la coca. La coca. Y este es un elemento propio, digamos, de la sociedad, de todas las sociedades andinas, por supuesto, incluida Colombia, por ejemplo. Es decir, la coca está ahí desde mucho tiempo antes de que se, digamos, produzca ilegalmente la cocaína. La cocaína en sí no tiene nada ilegal, es derivado, digamos, de la coca. Es lo que se hace con la cocaína lo que lo convierte en algo ilegal, ¿no? Entonces, la coca se planta, se cultiva, se consume de forma habitual y de forma ritual, y por tanto tiene una profunda significación simbólica en, digamos, la conformación de los grupos étnicos de lo que hoy es la República Boliviana, bueno, el Estado boliviano, ya verán al final de la clase por qué hago esa diferencia. Y a partir de los años 90, a partir de los años 80, pero sobre todo a partir de los años 90, va a ser, como se pueden imaginar, son todas curiosas y cultivadas y están al tanto de las noticias, un problema. Porque quien se mete en Bolivia es, digamos, el resultado del Plan Mérida, digamos, pues los Estados Unidos a través de la Agencia de Drogas, ¿no? La DEA. Y la DEA tiene durante casi 10 años una importante presencia, digamos, física de agentes en Bolivia. Hay todo un plan de erradicación de los cultivos de coca. Pero fíjense lo que está ocurriendo aquí. Estamos diciendo que Bolivia, o sea, fíjense cómo poco a poco vamos teniendo los elementos del conflicto, precisamente porque las políticas populistas son la expresión y también el recurso estratégico a un conflicto social, a una serie de conflictos sociales previos. Eso lo vamos a ver en los tres ejemplos. Vamos a ver la semana que viene. Está dentro de 3 semanas, pero en fin. Dentro de 3 semanas, cuando hablamos del Brexit, ya veremos, puedo repensarlo, ¿no? Tanto si hablamos del populismo de izquierdas americano actual, que está en formación, como si hablamos del Brexit, vamos a ver que salen de un conflicto previo, un conflicto social, puede ser un conflicto político, ¿no? Siempre se encadenan estos factores. Entonces, perdón, tengo una duda. Sí, sí, por favor. Del estaño y del cobre. Sí, sí. Bolivia es un país minero y tiene minas. Y ahora voy a hablar de las minas, porque voy a hablar de quién era el dueño de las minas. Exacto. Y de quién era el dueño de los recursos hasta... Bueno, lo siguen siendo en parte. Si quieres, ahora nos metemos con ello. Efectivamente, no. Sí, es por una cosa. ¿Cómo se llaman este tipo de élites que gobiernan, digamos, chiquitita. Oligarquía. También, sí. Y es un término que se utiliza sin problemas en politología y a veces también por parte del gobierno federal, pero en fin, mexicano, claro. Pero es un término que, o sea, ¿qué significa oligarquía? Una oligarquía es un grupo pequeño que controla los resortes de un tipo de poder. Pues una oligarquía económica y no política. Puede ser, ¿eh? O sea, hay por ejemplo, algunos países europeos, una parte importante del capital de inversión está en manos de muy pocas personas, de muy pocas familias, pero eso no significa que esas familias controlen el juego político de esos... Digo, europeo porque me viene así el ejemplo a la cabeza, ¿no? Podría haber otros. En otros casos, pues no es así. En este caso, Bolivia sería un ejemplo de lo contrario. Efectivamente, esas pocas familias... En este caso, suena un poco a conspiración, pero es que realmente son familias que tienen lazos endogámicos entre ellas durante casi 150 años, ¿no? Con alguna pequeña diferencia. Y se ve incluso por los apellidos, claro. Los apellidos son o bien españoles castizos, o bien franceses, o bien alemanes, en una curiosa emigración alemana que controla una serie. Entonces, digamos que no son... Claro, el apellido Morales tampoco es... ¿no? Pero ahí entra el elemento étnico. Entonces, perdón. Tenemos lo de la élite, pero en realidad lo que yo les quería decir, este modelo de una economía basada en la explotación, digamos, cruda de los recursos naturales y en la exportación sin transformación de esos mismos recursos, es lo que se llama una economía extractiva. Y de ahí viene que llamemos a esas élites, en este contexto concreto boliviano, élites extractivas. El término élites extractivas lo vamos a utilizar otra vez cuando hablemos del caso del actual populismo progresista americano, populismo de izquierda, si lo quieren llamar así, él mismo lo llama así, podemos utilizarlo, en el sentido de que se habla de un extractivismo financiero. Pero ahí vamos a ver qué problemas puede tener esa denominación. Digamos, aquí en el caso boliviano, como en otros casos de economías latinoamericanas, es mucho más claro, es mucho más evidente, porque efectivamente, digamos, cuando hablamos de una economía extractiva, esté dominada o no por una élite. Porque puede ocurrir que no, que esté socializada, ¿no? Como vamos a ver, que va a ser el caso a partir sobre todo del año 2007, el final de los grandes conflictos regionales dentro de Bolivia, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de ello, con el caso boliviano. Y digamos, los réditos de esa economía extractiva se han repartido de forma... ya lo veremos, lo dicen las estadísticas, bastante ecuánime entre la población boliviana. Entonces, no es la élite lo que hace la economía extractivista, o no una oligarquía plutocrática, lo de plutocrática es que, digamos, esa oligarquía es además la dueña del dinero, casi en exclusiva, sino las bases mismas de la economía, ¿eh? O sea, cuáles son los recursos y cómo se sostiene la economía. Entonces, ya les digo, no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Otro ejemplo de economía fundamentalmente extractiva pues ha sido Venezuela casi desde el principio del siglo XX. Claro, hay que entender, eso es una cosa que se nos olvida, Venezuela tiene actualmente las mayores reservas de crudo del mundo, que se dice pronto, todavía. O sea, tiene todo tipo de problemas logísticos para explotarla, todo lo que ustedes quieran. Pero, y es una cosa que me llamó la atención, digo, pero al final no vamos a hablar de Venezuela, aunque creo que hemos hablado tanto de Venezuela a lo largo del curso, que yo creo que ya podemos obviarlo, ¿no? Pero parece ser que las actuales reservas, claro, con los problemas de saber si son o no son, quién entra, cómo las miden, en fin, Venezuela no es precisamente un ejemplo de organización, en fin, empresarial, ni de otro tipo, ni económica, ni financiera, pero en fin, los que de esto saben, dicen... que en términos de explotación son más grandes, un poco más grandes, que las de Arabia Saudí, que son las más grandes. Bueno, pues, ¿de veras? Entonces, eso lleva también a pensar, sin decir que el régimen actual venezolano, que creo que hay un consenso bastante general en esta mesa, que es una cosa que estaría bien que desapareciera rapidito, pero también en qué condiciones, eso sí es importante, detrás se juega una jugada económica que de verdad no es menor. No es menor, quien controla ni lo sueltan los de dentro ni lo sueltan los de fuera. ¿Cuántas veces en el último año o en los últimos 3 años, bueno, no, cuántas veces en la última década Que ya verán, no, si digo los presos de un año no nos sirve, porque digamos que hay, y esa es una de las cosas interesantes, de hecho es lo más interesante del caso boliviano, cómo con una, lo van a ver o lo vamos a discutir, con una retórica populista muy clara, bastante agresiva en algunos casos, con el, lo que ya han visto de la lógica del amigo-enemigo, con la metodología de Beatriz, o sea, todo eso está ahí, y sin embargo, a partir del año 2010, Bolivia goza, y creo que el verbo está bien utilizado, de una notable estabilidad social, política y económica. O sea, no quiere decir que dure para toda la vida, pero está ahí. Entonces llama la atención. Con negativos importantes que vamos a ver, yo me atrevería a decir que sí. Yo no comparto, yo, Jesús de Prado, no, la política, digamos, la forma de la política de Evo Morales, pero digamos que sí, sobre todo su ministro de Economía y Defensa. Pero bueno, él digamos, él no es un actor menor, o sea, él interviene en el gobierno y, por supuesto. Y eso es interesante porque esa respuesta, digamos, por resumir... ¿Cuántos años lleva? Lleva desde el 2006, es decir, 13 años. 13 años. Pero es que venía de golpes y de golpes y de golpes. Sí, cada la historia... Golpes de Estado, golpes de... Sí. Incluso a él le hacen un... Bueno, hoy le llamaríamos un lulazo. Él es diputado en el Congreso. No me acuerdo cómo se llama el Congreso boliviano. No me acuerdo del Congreso, Asamblea, pero en fin. La Cámara Legislativa... Él llega, lo vamos a ver, como líder de los cocaleros, y por eso decía, era importante hablar de la coca, porque detrás, más incluso que el rédito económico, lo que hay es un elemento simbólico. Sí. Por ejemplo, en Europa, en algunos movimientos populistas, sería la lengua ese elemento simbólico. Digamos, no es que se hunda el mundo, si el catalán desaparece, como a mí en lo personal me daría mucha pena, pero si el catalán desaparece como forma de comunicación social. No, sí, pero nada más está hablando. No es que sea una cosa terrible, probablemente. Hombre, a lo mejor a 3.000 metros de altura, como está La Paz y en general Bolivia, pues sí conviene mascar coca, ¿no? Yo nunca he estado en Bolivia, reconozco mi ignorancia. En el aeropuerto, ¿eh? Claro, por eso digo, como que hay que intentar entender cuál es el juego, y eso con lógicas imperiales, globales. Sé que suena un poco chairo hoy, pero bueno, ya se me irá quitando, o sea, no, es simplemente porque la lógica imperial, digamos, de la guerra contra las drogas en el continente americano por parte de la potencia hegemónica, desde luego en el mundo, pero particularmente en el continente americano, que son los Estados Unidos, lleva a lógicas muy agresivas que no buscan interpretar las sociedades locales. Y el caso boliviano es uno muy bueno para entender esto. Muy, muy bueno. Y en Perú también, sí, sí. Muchísimo. Y en Colombia en realidad también, porque pero, la coca en Colombia ya estaba, por lo menos en la parte alta, en la parte andina de Colombia, ya estaba ahí, siempre ha estado. O sea, forma parte, digamos, de cómo, si me permite la broma, es como prohibirle a los españoles la paella. Pues quizás sí. Es un problema. ¿No? O los olivos, las aceitunas. O las olivos, o las aceitunas, digamos. Claro, te puede morir, bueno, mascando coca pero realmente no te puede morir. Sí, pues, coca. Sí, sí. Y luego, o sea, tiene más te ayuda uso. La cuestión de la respiración, sí, sí. Y te ayuda a varias cosas. Y en una lógica imperial, en una lógica colonial. Y sirve para medicina, ¿no? Finalmente, no, para muchas medicinas. Muchas veces. Es curioso, porque yo me hice la misma pregunta investigando para esta clase, a partir de que, vamos, yo tenía preparado algunos bocetos, a ver qué decían, ¿no? Ver lo que les propuse y al final, pues. Y entonces me llamó la atención que parece que no, digamos, no se ha. Desde nuestra lógica no se ha aprovechado tanto, por los quesitos, ¿no?, de la economía boliviana. Es un porcentaje, diría yo, pequeño. Yo vi estimaciones entre el 10 y el 15%, que a mí realmente me parece muy pequeño, digamos, del potencial médico de los usos de la coca. O sea, yo hubiera dicho, bueno, pues yo qué sé, exportas, no coca, pero coca, en fin. A diferencia del otro. A diferencia del opio. Claro, sí. Es que la morfina no es de la coca. No, es de la amapola del opio. Que no se, bueno, que se cultiva de forma... O sea, es así. El opio es una planta asiática. Entonces no es una planta endógena, digamos, del Cono Sur. Pero bueno, podría hipotéticamente hacerse las mismas preguntas uno respecto del continente asiático. Oiga, pues el opio está aquí desde el principio de los mundos. Pero el opio es mucho más puro porque la cocaína es una mierda. O sea, la muy procesada. Coca más, le echan una cantidad de químicos, sí, de Bueno, la cocaína en realidad indica el principio activo que se saca de la planta de la coca, nada más. Sí, sí. Luego lo que pasa es que ese principio activo lo adulteras. Sí, claro. ¿No? Como mi querido constructor del edificio que nos colocó con un precio muy claro, adulteró los materiales que nos puso en la casa, ¿no? Es una cosa, adulteró. Pero no te fue mal el del En el templo no, pero ya te contaré la cita que tengo mañana, que las compañeras que llegaron antes se les conté, que fue el problema que tuve ayer, pero bueno, eso lo contamos luego. Entonces, en el recreo. Como bien dice Beatriz, efectivamente Bolivia viene de una historia en el siglo XX muy, muy violenta. No llega, llegar al nivel de las dictaduras de Chile y Argentina o Brasil, porque pusieron el listón muy alto, ¿no? la barra muy alta, pero hay una serie de golpes de estado militares, hay una discontinuidad, esto es muy importante, una discontinuidad constitucional y presidencial, digamos, y todo, insisto, no es que me haya levantado leyendo La Jornada, es que digamos, esto es una cosa en la que están de acuerdo todos los politólogos especialistas en Bolivia. Creo que viniendo para acá, revisando las notas, digo, no, pues parece que me ha dado, no sé, como un aire hoy. Buena parte de estos golpes, o todos los golpes militares, el civil unrest, ¿no? El descontento social y demás, en una parte importante, ahora veremos cuál no, pero en una parte importante, quienes están detrás es la oligarquía económica, que entre ella misma lucha, pero que sobre todo lucha con potenciales políticas que van contra ella. Perdón. Dime. ¿Los culpables de estos golpes de Estado digamos que, es la oligarquía o es en contra de la oligarquía? No, son todos, ninguno es un golpe de Estado, bueno, vamos a decir, progresista, como el portugués del año 74. Sí, durante todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad. ¿En contra de las oligarquías? No. En el caso boliviano son golpes de Estado contra la legalidad republicana en el sentido que veían ustedes, ¿se acuerdan las primeras clases con Beatriz? Es decir, un orden republicano al que uno pueda ir con confianza, porque esos movimientos sociales en Bolivia, que los hay, la historia boliviana en el siglo XX no está quieta, ahora lo vamos a ver porque eso nos interesa mucho para entender de dónde viene el movimiento de Evo Morales, o que lidera Evo Morales. Y entonces son clásicos golpes de Estado militares reaccionarios, por utilizar una palabra no en la que todos nos podamos reconocer, ¿no? al estilo de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, recuerda que durante casi el año 30 hasta el año, los años 30, hasta los años más o menos 50, de facto hay un gobierno de partido único porque el Partido Liberal se retira, o sea, boicotea sistemáticamente las elecciones, ¿no? Entonces son unas cosas que pasan. En Venezuela, lo hablábamos en alguna de las ocasiones en que yo estaba aquí dando clase, hay todo un corolario de golpes de Estado que terminan en los 90. Entonces, bueno, pues es que en realidad la lógica de Hugo Chávez, primero dando golpe de Estado y luego ganando por mayoría absoluta, por landslide, las elecciones en los años 90, pues a un venezolano tampoco le llama tanto. O sea, puede que no le guste, pero pues es la cultura política, digamos, del país durante el siglo XX. De la misma manera, un boliviano, bueno, pues él sabe que tiene que salir al... O sea, él sabe, que yo esté... sino describiendo una cierta realidad política en el siglo XX, pues él entiende que la manera de que le pelen y de que le hagan caso, aun a riesgo de su vida, es salir a la carretera, cortarla, enfrentarse con el ejército o con la policía. Como no creo que lo vaya a hablar al final, pues lo hablo ya. A partir de los años 90, el Estado boliviano crea una policía operativa, perdón, porque no me quedé con el nombre, pero es importante, porque es, digamos, uno de los enemigos operativa sobre el terreno, porque es uno de los enemigos... ¿Quién lo crea? El Estado boliviano, aquí, Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales. Bueno, suena así como muy burocrático. Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales, llamados por UMOPAR. A partir de finales de los 80 y prácticamente de los 90. Áreas rurales. ¿Qué es esta policía? Pues esta es una policía... ¿Cómo le llamas? UMOPAR, que son las... Esta es una policía creada por el Estado boliviano, pero entrenada y financiada por la DEA. Es decir, la DEA, la agencia de drogas, digamos, americana. La DEA, como se va descubriendo en México también, pero bueno, estamos hablando del Cono Sur, es un actor político. Es decir, ha intervenido en los años 80 y en los 90 a través de programas de asistencia, pero diga, o sea, no, que, o sea, de verdad que esto no es una película de conspiraciones, sino una cosa bastante... Perdón.